Después de estas cosas, un día, después de la comunión, lo sentía en mí todo amor, y que me amaba tanto, que yo misma quedaba maravillada, porque me veía tan mala y sin corresponder, y decía dentro de mí, al menos fuera buena y le correspondiera, tengo temor de que me deje. Este temor de que me deje lo he tenido siempre y aún lo tengo, y a veces es tanta la pena que siento que creo que la pena de la muerte sería menor. Y si él mismo no viene a calmarme, no sé darme paz. Y en cambio, quiere estrecharse más íntimamente a mí.